vieras por completo. Quisiera detener el tiempo y acariciar todo tu cuerpo. Abrázame fuerte, muy fuerte, y bésame con ansias locas. Que pasen muchas, muchas horas de amor y de muchas caricias. Quiero perderme contigo, quiero cubrirme en tu cuerpo hasta que caiga la noche y que no haya ni un reproche. Del amor hacer derroche, tu cuerpo llenaré de besos, muy fuerte morderé tus labios. Disfrutaremos plenamente todo lo que los dos tenemos. Jamás me cansaré de amarte, te pertenezco en alma y cuerpo. Tú sabes bien cuánto te quiero, para ti ya no hay nada oculto. Locas, que pasen muchas, muchas horas de amor y de muchas caricias. Quiero perderme contigo, quiero cubrirme en tu cuerpo hasta que caiga la noche y que no haya ni un reproche. Del amor hacer un derroche, tu cuerpo llenaré de besos, fuerte morderé tus labios. Disfrutaremos plenamente todo lo que los dos tenemos. Jamás me cansaré de amarte, te pertenezco en alma y cuerpo. Tú sabes bien cuánto te quiero, para ti ya no hay nada oculto. Tú sabes bien cuánto te quiero, para ti ya no hay nada oculto.